Comenzamos 2015 adelantando procesos en el barrio Ramírez con diferentes colectivos. En ese momento estábamos trabajando el colectivo Golpe de Barrio, el colectivo Mute y en el colectivo que yo participaba, que es la Redada Miscelánea Cultural. Desde esos colectivos nosotros teníamos unas apuestas territoriales principalmente acerca de cómo es que se pueden hacer unos cambios en el territorio desde lo local para desde ahí generar un tejido social. Principalmente era eso, apuestas territoriales para mejorar la calidad de vida. Antes de comenzar este proceso de los Piratas de Ramírez, ya veníamos trabajando sobre procesos de casas culturales. La Redada Miscelánea Cultural, que queda en este momento en la calle 17 con Segunda, que fueron varios colectivos de varias casas culturales y colectivos, y antes de eso, más o menos en el 2008-2009, con la Casita Audiovisual, que era una casa cultural que funcionaba en Teusaquillo, en la 32 con 17. En sí, eso era lo que hacíamos antes de comenzar este proyecto de los Piratas de Ramírez. Como los Piratas de Ramírez, entramos a este barrio del centro con un proceso en el que veníamos trabajando con el Estado que se llamó Armemos Parche, donde se contrató a 10 colectivos de la ciudad de Bogotá que ya estábamos haciendo intervención en los territorios para que el Estado nos apoyara en esas intervenciones que estábamos haciendo y fortalecer el trabajo del barrio y el trabajo. Llegamos a Ramírez por una invitación de un compañero que ya conocía las problemáticas de Ramírez, principalmente una problemática medioambiental, ya que es un barrio de recicladores donde las casas son de cartón, las casas son de lata, es un barrio pirata, un barrio de invasión, donde no tiene ninguna presencia de servicios públicos y ellos por economía dejaron que el escombro de la ciudad de Bogotá se botara ahí en la ciudad y desde ahí casi que el barrio se construyó sobre escombro, sobre la basura. Entonces, realmente es un barrio que de primera visión impacta bastante. Visualmente es muy fuerte, pues ver las construcciones sobre la basura, ver los niños que están jugando sobre la basura. Y por eso es que el líder social de Ramírez, uno de los líderes sociales, Mauricio Ochoa, al cual le llamamos Salado, se contactó con un compañero de nosotros y a este compañero le comentó las problemáticas que había en el barrio y que él quería que se construir un parque para niños para dejarle eso a su comunidad, ya que él había visto un trabajo que se había hecho anteriormente que se llamó La Carbonera, que es un parque que se creó en Bosa. Fueron unas gradas que se crearon para una cancha que estaba abandonada. Entonces ya nosotros teníamos un trabajo previo de haber hecho construcción de un parque y esta se nos presentaba la segunda oportunidad. Eso fue un proceso casi que de un día para otro, hicimos una charla. Después de esa charla lo que hicimos fue de una vez empezar a trabajar, empezar a hablar con la comunidad, cuáles eran las necesidades que tenían, qué eran lo que veían, cómo se imaginaban un parque y empezar a construir. Esto fue un proceso bastante freestyleado, bastante improvisado. Fue tanta la improvisación que cuando ya íbamos en la mitad del parque, de la estructura del parque, fue que salió la idea del barco. Viéndolo ya desde lejos, se le vio una forma de barco y ahí es donde un compañero de nosotros pues dijo, ¿por qué no construir un barco pirata dentro de un barrio pirata? Y así fue como nace todo esto de la piratería y de empezar a trabajar sobre este proceso pirata. Listo, entonces, ya después de haber empezado con este proceso de intervención, terminamos el barco. El proceso de construcción del barco fue aproximadamente 6 meses y al terminar el barco lo que se propone es seguir con unos talleres, seguir haciendo una acción social para empezar a fortalecer el tejido de la comunidad. Se empieza con unas clases de audiovisuales, empezamos a hacer comunicación, se hace un proceso de radio que se llama Frecuencia Pirata, que lo pueden escuchar en www.frecuenciapirata.com. Se han hecho talleres de rap, se han hecho talleres de breakdance, se ha hecho alfabetización, clases de inglés, clases de francés, y casi todo lo que hemos podido movilizar hacia el barrio de intenciones, personas que quieren hacer algo y ven ese accionar desde el barrio Ramírez. Desde eso, desde que comenzamos ese proceso cultural que fue en el 2016, han pasado muchas personas y lo que hemos intentado es justamente aprovechar todos los conocimientos que cada persona trae para poder aprovecharlos dentro del barrio y ver cómo desde ahí podemos salir adelante en conjunto. Que no se vuelva esto un proceso asistencialista para ayudarle a los pobrecitos, construimos sociedad principalmente en ese momento desde el espacio público, desde salir a la calle, actividades todos los sábados, hacer olla comunitaria, hacer trabajo de huerta. Cómo se activa en la comunidad, todo de cosas. Siendo realmente un trabajo bastante difícil en una comunidad como la mayoría de personas trabajan del reciclaje, trabajan del día a día, realmente pensarse estos procesos culturales y estos cambios es difícil. Ahora, una de las cosas que ha pasado es que con esta pandemia y con toda la coyuntura que hay en el momento, al romperse totalmente la economía, es que nos tenemos que empezar a repensar otras formas de actuar. Y esto parte que no es solamente Ramírez, sino todos los territorios que tienen que empezar a hacer unas reflexiones sobre cómo la pandemia nos va a afectar al corto, mediano, largo plazo y desde ahí empezar a tomar acciones, porque realmente los cambios, principalmente económicos que se vienen, son bastante grandes. Se está hablando que más o menos este proceso de cuarentena puede estar durando entre 1 a 2 años, que vamos a estar entrando y saliendo de cuarentena, que eso rompe totalmente la economía, se quiebran empresas, más o menos la mitad de la población se calcula que puede llegar a una pobreza, de ahí quién sabe cuántos van a pasar a una pobreza extrema, y pues acá creo que ya todos conocemos que el Estado va a ser incapaz de solucionar todos estos problemas que se vienen de aquí en adelante. También se ha empezado a hablar que para salir de esta crisis aproximadamente van a ser de 1 a 2 décadas. Realmente es un proceso bastante largo que vamos a durar con todo esto que conlleva la pandemia. Esto da también la oportunidad de realmente reflexionar y repensarnos si la forma de vida que llevamos es la forma de vida que queremos continuar o si no, pues repensándonos todos los procesos desde otros modos. En sí, eso es lo que hace el proceso de Ramírez. Ramírez nace desde las necesidades, desde una necesidad de un techo hasta un punto de luchar por un terreno que es un terreno de invasión, un terreno pirata, y desde ahí armar ese cambuche, ese hogar para su familia, para toda la gente, y empezar a luchar del día a día. Ahorita con todo este proceso de la pandemia, lo que vemos es que toca empezar tanto a hacer los análisis como hacer estas reflexiones y empezar a accionar cuanto antes. Otros temas que están sucediendo en barrios como Ramírez y cercanos es que muchas personas solamente están esperando la ayuda del Estado. Esperan que llegue el Estado ahorita con los mercados, que se acabe la pandemia para continuar su normalidad. Pero realmente esa normalidad se va a romper en este momento, esa normalidad va a ser totalmente distinta porque se va a caer el comercio, se cae la circulación, se cae el consumo y van los recursos que van a haber tanto en el día a día por las calles como realmente los gobiernos. Ahorita, si no estoy mal, Colombia está negociando, no sé si ya negoció un préstamo de yo no sé cuántos miles, millones de pesos, que al final entran en el país, se lo roban y termina el país endeudado y vamos a terminar siendo un estado de Norteamérica al final. Nosotros desde todos estos procesos y estos procesos de independencia, estos procesos alternativos, justamente lo que tenemos es empezar que accionar todo esto que posiblemente vaya a pasar. Tenemos que empezar a ver cuáles son las alternativas que podemos tener a todo esto. Eso hace que un proceso como el de Ramírez se transforme, ya que Ramírez es un proceso territorial, un proceso que trabaja por el barrio, pero al romperse todas las relaciones sociales, ya realmente el accionar que podemos hacer en territorio va a ser mínimo. Y para eso tenemos que reinventarnos y reinventar otras formas de trabajar, otras formas de comunicarnos y otras formas de accionar. En las últimas semanas hemos estado pensando con todas las personas de Procelo Ramírez cómo podemos hacer eso. Y una de las cosas es que tenemos que entender que ahorita tenemos que depender mucho de toda la parte virtual. Es casi uno de los caminos que nos queda poder usar toda la parte virtual y ayudas como estas para desde ahí poder seguir accionando en el territorio. Esto trae unas complejidades técnicas, que es el acceso al Internet, como mínimo, poder asegurar un acceso al Internet, que es algo que también estamos hablando en el proyecto, para ver cómo podemos lograr que la mayor cantidad de personas de Ramírez puedan tener un acceso a Internet. Queremos ahorita generar otras narrativas de todo lo que está sucediendo, queremos generar unas campañas de comunicación que generen acciones, que potencialicen lo que pasa en los territorios y también que aclare un poco de información. Ahorita tenemos un exceso de información por redes sociales, exceso de información en televisión principalmente, en la radio, donde la mayoría de las personas no están entendiendo ni siquiera qué es lo que está pasando, ni se está entendiendo el virus de tanta información que sale del día a día. Entonces, también necesitamos empezar a ver cómo podemos aclarar un poco de información para que en los territorios puedan saber cuáles son los problemas que se están presentando y cómo poder combatir esos problemas. Ahorita estamos proponiendo sobre una campaña, generar diferentes campañas y la idea sería sacar uno o varios hashtags que puedan visibilizar la campaña o que puedan enmarcar la campaña. Hay uno que hemos usado con los diferentes colectivos desde hace un tiempo, que es el Hágalo Real, que nos sirve bastante bien porque desde esa frase se hace la reflexión que no nos podemos quedar en la palabra, sino que tenemos que pasar a la acción, que todo esto que estamos hablando tiene que emerger en una acción para que realmente hagamos realidad nuestros sueños. Desde ahí hay un recomendado, hackear la pandemia versión 1.1, estrategias narrativas en tiempos del COVID-19, sacado por los zapatistas hace un par de días, recomendado que lean ese documento, es bien interesante, ya que es un análisis a profundidad de la pandemia, del sistema y de todas las problemáticas que conlleva esto. Así como lo dicen los zapatistas en el comunicado, no está nadie obligado a creer lo que dice ahí. A las personas que les resuenen esas palabras, pues la idea es empezar a trabajar desde ahí, desde esas cuestiones que nos llaman a todos. Entonces es una invitación a leer ese documento que habla mucho de lo que nosotros ahorita empezamos a proponer, que son eso. ¿Qué otras estrategias narrativas nos podemos inventar en este momento? Queremos empezar sacando piezas gráficas como son carteles, poder sacar infografías, poder sacar pequeños videos, sacar manuales, sacar fanzines. Lo que hay ahorita es un botonón de información donde podemos estar sacando cosas desde ahí, pero sí tener unas linealidades para poderlo pasar a unas acciones. Dentro de las líneas de trabajo que estamos identificando en este momento que nos interesa o que ya llevamos avanzando, está la soberanía alimentaria, está toda la línea de territorio, de ser dueño de su territorio y entender el territorio, la pedagogía, cómo podemos generar otras pedagogías y cómo ahorita con la pandemia cambia los procesos pedagógicos, el cuidado y autocuidado, que es muy importante, también hablar un poco de la salud mental, que ahorita pues también con todo esto del encierro va a conllevar muchos problemas mentales, muchas personas que van a tener diferentes problemáticas que se les da principalmente por el encierro y por intentar conllevar todos los problemas económicos que se vienen ahorita encima. Toda la parte de comunicación alternativa, ya que tenemos que desprendernos de todos estos medios de desinformación y empezar a apostarle a medios más locales que puedan realmente informar. Información sobre la pandemia, que es aclarar un poco todo lo de la pandemia. El suma causal, que esto es un concepto que se maneja principalmente hacia las zonas de Ecuador y Bolivia y habla acerca de el buen vivir, la búsqueda del buen vivir y qué es eso de una vida en plenitud, que al final es como una propuesta de vida. Si uno viene a este mundo, realmente debería venir es a vivir bien es entrar a hacerse esa pregunta. Realmente, de la forma que estamos viviendo, es la forma que queremos vivir o qué cambios debemos hacer ahí. Creo que me falta una una de las líneas de acción ahí que se llama Un mundo en transformación. Y es ya sabiendo todos estos análisis, teniendo toda esta información de lo que está pasando, cómo podemos plantear algunos cambios sabiendo que tenemos que transformarnos, que no hay otra alternativa, es imposible que continuemos como veníamos, porque el mundo va a cambiar, el mundo cambió y simplemente tenemos que adaptarnos a ese cambio. Tenemos que evolucionar, que al final era un poco lo que decía Darwin, acá realmente la vida y el mundo es de los que evolucionan, de los que transforman y de los que se adaptan. Tenemos es que hacer una adaptación ante todo lo que se está viviendo ahorita. No sé si de pronto Andrea, no sé si de pronto Andrea quisiera hablar algo sobre este documento que se ha venido trabajando, que Andrea es una persona que también está ayudando en el proceso de los piratas de Ramírez ya desde hace varias semanas, y con ella principalmente, con Andrea y Alejandra, hemos venido construyendo un poco este documento. ¿Qué es lo que tiene este documento? Principalmente tiene una introducción en cada una de estas líneas de acción para entender un poco sobre hacia dónde queremos ir con esa línea de acción. De esa línea de acción y de esos textos empezamos a sacar unas frases, que son las frases que nos interesaría para empezar a sacar piezas gráficas, y estamos reevaluando sobre esos campos de acción y sobre esas campañas de comunicación, sobre esos carteles y esas frases, realmente cuáles son las acciones que nosotros queremos incentivar en una población como la de Ramírez, pero que también puede incentivar a otras comunidades. Hablando propiamente del primer caso, que es soberanía alimentaria, es hacer entender sobre la importancia de cultivar, sobre la importancia de poder tener nosotros nuestro propio alimento, y con estas piezas lo que buscamos es activar que la gente empiece a sembrar y generar huertos urbanos. Entonces, no sé si Andrea quiere hablar o Alejandra quieren hablar un poco sobre esto. Y ya empezamos a coger punto por punto de rapidez y pasar a las preguntas. También, si alguien hasta el momento tiene alguna pregunta sobre qué hacemos como los Piratas de Ramírez, sobre el proyecto de Piratas de Ramírez, antes de pasar a esta parte de las líneas de acción, chévere que hagan las preguntas de una vez. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene pregunta? ¿Andrea algo para hablar? ¿Alejandra algo para hablar? ¿Yo me escuchan? ¿Quién es? Soy Amatista. Dale, coméntanos. Sí, bueno, es que recién llego, entonces estoy un poco perdida. Y sí, Bueno. quisiera saber cómo en qué se basa la organización y todo esto. Dale, lo primero voy a volver a copiar el documento que estoy compartiendo ahí. Okay. El que me imagino que se debe estar viendo en pantalla, lo vuelvo a compartir ahí el link. Ahí todo ese carretazo está escrito también para que lo puedas estar leyendo ahí en la casa, ya que la primera parte del documento es justamente la presentación como proyecto Los Piratas de Ramírez. Nosotros trabajamos principalmente procesos de acción cultural y de fortalecimiento de tejido social desde el barrio, Barrio Ramírez, que queda calle 0 con carrera 0, si existiera la dirección, ya que todo esto es una zona de invasión y más o menos se van perdiendo las direcciones desde la calle primero con carrera primero. Llevamos 5 años trabajando con la comunidad. Empezamos con una intervención en espacio público, que es un parque que terminó siendo un barco pirata dentro de un barrio pirata, y desde ahí empezamos a hacer diferentes labores culturales. Este es un poquito como el resumen de lo que venía hablando ahorita. No sé si de pronto algo más así que necesites que te aclare ahorita o. No, así está bien, ya puedo como retomar el hilo que llevaba hace un momento. Eso, perfecto. Más que todo es como igual, como te digo, ahí está el documento y ahorita les parto un poco más de página web, de YouTube, de Facebook, donde hay un pocotón de información de nosotros y hay un poco de videos de lo que hemos hecho. Hemos hecho un proceso con los niños que se llama Pirata TV, que es un noticiero que se hace con los niños allá en la comunidad, y la radio, que es Frecuencia Pirata, www.frecuenciapirata.com. Desde ahí también pueden escuchar cosas que se han hecho con los niños y otras líneas de acción, como puede ser la permacultura, que también es un interés bastante grande de los proyectos. Bueno. Vale, muchas gracias. Dale, ¿alguien más? ¿Dudas, sugerencias, inquietudes, amenazas? ¿Cuál es el objetivo de iniciar a documentar y evidenciar, y cómo lo podemos evidenciar? No te entiendo muy bien la pregunta. El objetivo de iniciar a documentar, pues realmente nosotros ya desde el comienzo del proyecto lo hemos documentado, todo en el proyecto está documentado, ya que al documentar, al tener estas, como estos registros, es un proceso de memoria. Eso es muy importante y muchos de los procesos sociales se pierden en eso. No terminan haciendo memoria de lo que hacen y al final esas memorias son unas guías del trabajo que venimos haciendo. Por eso nosotros trabajamos muy fuerte toda la parte audiovisual, toda la parte gráfica, toda la parte de sonido, porque terminan siendo plataformas donde podemos nosotros tener toda la sistematización del proceso. Iniciar, evidenciar y cómo lo podemos evidenciar. Explícame un poco eso que no te entiendo a nivel de cuál es tu duda sobre el evidenciar y cómo lo podemos evidenciar. Ahora, si alguien más tiene otra pregunta por ahí para ir respondiendo. El tema de la educación de los niños y adolescentes, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Qué se ha pensado al respecto? Listo. A nivel general, pues podemos hablar que la educación en Ramírez es como la educación promedio en Bogotá, que es una educación pésima. Realmente son sistemas educativos que lo único que están haciendo es poner a los niños a perder tiempo en un escritorio sin realmente dar unos conocimientos pertinentes, ni siquiera funcionales. ¿En qué evidenciamos nosotros esto? Tenemos niños jóvenes de 12 años que cuando los ponemos a leer no leen bien. Y un niño que no está leyendo bien y que no escribe, realmente en el colegio no está haciendo nada. Entonces, hay unas falencias educativas bastante grandes. Por eso nosotros lo que empezamos a hacer es una educación popular y una educación desde la calle, sobre otros aspectos que no es la misma educación de la academia. Nosotros empezamos, digamos, haciendo clases de hip hop, pero desde el rap ponemos a los chicos, uno, a escribir, dos, a que se escuchen entre ellos mismos, y tres, a que reflexionen desde su barrio. Entonces, ahí, desde un proceso como puede ser el hip hop, la radio, el audiovisual, se pueden hacer muchas, se puede generar muchas fortalezas en procesos de lectoescritura. Entonces, desde el comienzo del proceso, hemos tenido una apuesta pedagógica justamente sobre eso, sobre otras pedagogías, salirnos de la academia para enseñar cosas o habilidades que les puedan ser más funcionales a ellos en algún momento. En este momento lo que está pasando ahí es que muchos de los colegios parten a la virtualización, pero son muy pocos los que tienen esa costumbre en Ramírez. Posiblemente varios pueden tener acceso a internet desde un celular en la casa, pero generalmente el internet solamente lo usan para Facebook, para WhatsApp y para ver unos videos, ya que tampoco el colegio está incentivando procesos de investigación. Entonces, como les digo, hay muchas carencias a nivel pedagógico, que no es solamente Ramírez, sino a nivel general. En Ramírez puede estar cubierto, todos los niños pueden estar estudiando, pero realmente eso no es que represente mucho. Ahora, ¿qué nos hemos pensado al respecto? Y principalmente en este momento, es justamente cómo podemos hacer llegar conocimientos desde esta parte virtual. Para eso necesitamos primero solucionar las problemáticas de conexión, que se está trabajando ahorita con un grupo de la Nacional para poder llevar un intranet, una red mesh que pueda cubrir el barrio. Y desde ahí volvernos nosotros creadores de contenidos que los podamos dar al barrio para generar acciones dependiendo de los temas. Nosotros ya hemos sacado algunas guías para hacer unos talleres modulares, principalmente en áreas como pintura, audiovisual y escritura creativa. Eso lo veníamos trabajando antes de la pandemia. Ahora con la pandemia lo que estamos haciendo es generando justamente qué es lo que estamos de afán y lo que nos trae precisamente a esta reunión, son unas guías de siembra para empezar procesos de agricultura. ¿Cómo podemos nosotros hacer unas guías básicas que se puedan rotar con facilidad, que venga con unas actividades y desde ahí que ellos puedan empezar toda esta parte de puertas? Ya hay una información casi que cuadrada de esas guías y ahora lo que tenemos que volver son estas guías, unos transmedia, que no son solamente las guías gráficas, sino que esto tiene que estar acompañado de unos videos y tiene que estar acompañado de unos audios y también de infografías. Esa es la idea, que tener unas guías bastante completas. Ahorita también con una amiga de Boyacá se está empezando a trabajar. Ella está trabajando una página justamente sobre educación y pedagogía, que la idea es que sea una plataforma abierta para que cualquier persona pueda subir contenidos pedagógicos ahí, que se llama Creagogía. Hasta ahorita se está lanzando la página web, la anoto ahí en el chat para las personas que quieran chismosear un poquito esa parte, creagogía.org. Voy a volver un poquito por acá para leer comentarios. Sobre la evidencia, te lo decía, cómo promover un conocimiento, cómo podemos los diseñadores y artistas ayudar desde lo virtual. La cuestión es que esto no solamente depende de diseñadores ni artistas, sino que tienen que ser grupos que estén conectados en diferentes áreas. Entonces, en este momento hay personas que saben, tienen conocimiento de huertas, hay personas de antropología, hay personas de sociología que están trabajando justamente documentos como el que les estoy compartiendo para sobre esos documentos, sobre esos conocimientos, partir a hacerlo mucho más masticable para las comunidades y para las personas desde las áreas audiovisuales, desde una infografía, desde un diseño gráfico, desde un video, desde un audio. Entonces, ahí es donde podemos aportar todos. La idea es que cada uno aporte desde el punto que quiera. Puede ser que una persona quiera sacar una sola pieza comunicativa, puede ser una persona que quiera hacer toda una estrategia sobre un tema, una persona que quiera ayudar solo con una diagramación. Por eso, entre más personas seamos, es mucho más fácil llevar estos trabajos, ya que son trabajos bastante pesados, son trabajos bastante largos, y la única forma de hacerlos es por atomización, llevarlos lo más chiquito posible. Entre más personas que estemos colaborando, lo podemos hacer en pequeñas acciones que van a generar grandes cambios. Creo que es muy difícil que uno pueda construir un parque en un barrio del centro de Bogotá. En el centro de Bogotá uno saca un parlante y ya tiene 4 patrullas de policías que lo están llevando a una OPJ. Gracias a que Ramírez está en esa brecha que ni siquiera el Estado sabe si esto es legal o ilegal, pudimos tener esa libertad para hacer todo este proceso. Entonces, sí queremos seguir manteniéndonos desde esa parte de la ilegalidad, desde esta parte de la independencia, para ser libres en nuestro accionar. Si en algún momento se llega a necesitar una fundación para algo, hay fundaciones cercanas que nos sirven como plataformas. ¿Qué ha pasado estos días con la alimentación de la comunidad? Nosotros desde el primer día de la pandemia empezamos a accionar justamente en conseguir recursos para la gente de Ramírez, porque ya sabíamos que esto no iba a ser de 3-4 días, sino que esto va para largo. Y empezamos a recibir donaciones de personas cercanas, luego sacamos una vaca y hemos cubierto casi que todo Ramírez. Se han entregado aproximadamente, yo creo que unos 300 mercados en Ramírez, algunos los hemos entregado nosotros, pero después de empezar todo este tema de la vaca, llegaron otras fundaciones cristianas, fundaciones de las iglesias, que al tener mayor presupuesto que nosotros, les dejamos esa actividad de la entrega de los mercados, por lo menos masivos, para nosotros concentrarnos en este momento en hacer un censo del barrio, saber exactamente las necesidades de la población del barrio y cercanas, para desde ahí poder hacer lecturas y ver cómo les podemos ayudar. Entonces, la mayoría de personas en Ramírez han recibido mercado. Pueden haber una que otra familia que a veces no le llega el mercado, pero en este momento estamos justamente focalizando qué familias están haciendo falta por alimentación, pero como barrio mínimo se han entregado unos 300 mercados, que eso garantiza que nadie se puede morir de hambre. Si hay una persona que realmente tiene hambre, hay un vecino que va a tener un mercado al lado, y es lo que también estamos hablando con la comunidad, que estamos en un punto que tenemos que empezar a pensar en los otros, empezar en conjunto, no simplemente acaparar, porque otro de los problemas que ha pasado es que al visibilizar este barrio llegaron muchas ayudas, pero todo el mundo llega a entregar las cosas por su lado. Entonces hay familias que pueden terminar con 3 o 4 mercados, mientras por otro lado hay familias que no terminan con ningún mercado. Entonces la parte de la alimentación en este momento yo diría que está cubierta y prácticamente realmente no hay problemas de alimentación ahorita en el barrio comparados con barrios de al lado. Si ustedes vieron en estos días hubo una manifestación, si no estoy mal, fue en El Dorado, hacia arriba de Ramírez, cerca de Los Laches, y son barrios donde no llegan las ayudas porque no son barrios de una depresión social tan visible como Ramírez, pero que tiene una pobreza escondida. Son personas que pueden vivir en casas de ladrillo y pueden pagar un arriendo, pero viven igual que el 50% de la población colombiana, que es del día a día. Ahora estamos, lo que queremos, lo que hemos hecho, es que con los recursos que tenemos, ya sabiendo que hay otras fundaciones que están cubriendo Ramírez, es llevar esos recursos a las personas que más lo necesitan. Entonces estamos cubriendo barrios cercanos a Ramírez, ahí en el Santa Fe, hemos llevado mercados a Ciudad Bolívar, hemos hecho llegar mercados a comunidades afro en el Pacífico colombiano, en Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, corregimientos de Buenaventura. Hemos hecho llegar mercados también a la comunidad Gunanunam, que es una comunidad indígena que vive hacia los límites de Valle del Cauca y del Chocó. Entonces, sabiendo que tenemos ahorita las alianzas para cubrir la parte de alimentación de Ramírez, lo que estamos haciendo es llegar a las poblaciones que no tienen estos accesos. De todos modos, acá en Bogotá se mueven muchos más recursos, pero realmente casos como el de los Gunanunam, que la tienda más cercana para abastecerse de comida está a 2 horas en lancha, son casos críticos y toca ayudar principalmente ahorita a los que más lo necesitan. En cuanto a la asistencia médica, esto la comunidad lo tiene cubierto en caso de contagios y emergencias dadas por el COVID. ¿Qué medidas se tomarían? ¿Qué tipo de apoyo se necesitarían acá? Uf, tema complejísimo, porque si ni siquiera casi que una persona de estrato 3 o 4 tiene ahorita cubrimiento para el coronavirus, realmente en Ramírez se van a empezar a morir. En la mitad de Colombia va a pasar. El Estado no tiene ahorita la potencia para cubrir esto. Lo más cercano que podemos tener en Ramírez es una enfermera. Y nosotros lo que estamos haciendo es justamente esa red de acción, tener cubierto a todos los sectores de Ramírez para que en el momento que sepamos que hay un caso, una persona que tiene algún problema grave, poder nosotros desde afuera del barrio poder accionar y buscar ayudas, porque realmente esa parte de la salud y necesidad es complejísimo. Ahorita piensen también que hay permiso para que va a poder cubrir realmente todas las necesidades que hay. Ahora, si nos piden a cada uno que nos quedemos en la casa porque es gravísima esta situación, realmente que le digan a unos cuantos que sí salgan a rebuscarse la vida, creo que es algo bastante injusto. Deiner, yo me apunto para ayudar con los diseños. Listo. Ahorita vamos viendo cómo nos dividimos toda esa parte de los diseños. ¿Cómo se ha pensado organizar un cronograma para no repetir temas y si se va a hacer un filtro o todo se va a publicar? Son cosas que ahorita estamos terminando de reevaluar y también la idea es que tomemos decisiones en conjunto. Nosotros ahí en el documento, como ven, tenemos unas líneas de acción y tenemos algunas frases. La idea es, si nosotros podemos coger, digamos, una línea de acción solamente como soberanía alimentaria, podría casi cada persona sacar un cartel o una pieza gráfica sobre soberanía alimentaria y empezar a bombardear. Porque al final lo que tenemos que hacer es combatir la comunicación mediática y la única forma que lo podemos hacer es este bombardeo, que este mensaje se esté repitiendo miles y miles y miles y miles y miles de veces y viralizarlo de esa forma. Es la única forma que podemos combatir como los medios masivos y es desde ahí. Todo depende es realmente de las afinidades. Como hay unas personas que puede interesarle un tema muy puntual, hay algunos que les interesará la parte de soberanía alimentaria. A todos les puede interesar mucho más la parte social de la pandemia, para que veamos realmente qué es lo que cada uno quiere hacer. Hay algunas personas que quieran hacer un solo diseño, hay otras personas que les gustaría pues ayudar mucho más. Entonces todo depende realmente es de que se tomen las decisiones con las personas que quieran participar. Ya con las personas que digan, listo, yo me apunto, me interesa participar, vamos a ver justamente qué tema les interesa participar y según eso vamos a hacer como ese calendario, a ver qué se va a publicar y en qué punto se va a publicar. Nos interesa también que sea muy libre, entonces si hay un tema como soberanía alimentaria, nosotros ya pusimos unos lineamientos, pero si hay una persona que tiene otra propuesta, bienvenida. Entre más piezas saquemos sobre estos temas, a más personas le podemos llegar y la idea es que nos apoyemos en conjunto, que entre todos le podamos dar visibilidad a estas piezas y las podamos rotar. Laura, a mí también me encantaría participar en la construcción de los diseños. Listo, check, anotada. Andrea, podríamos exponer los puntos tentativos y hay que pensarnos cómo construirlos entre todos. Esa parte es la que vamos ahorita a charlar, que es ver cuáles son los temas por encima, ver más o menos cuáles son las frases y la idea es que quede ese documento ya para las personas que lo quieran leer, lo quieran masticar. Y de pronto ya mañana tener como unas decisiones más sentadas sobre lo que ya está escrito. María, sí, y si arrancamos todos haciendo carteles sobre soberanía alimenticia a tiempo, ayuda para que la difusión sea más eficaz entre todos. Entonces, justamente esas son las decisiones que tenemos que tomar. Podemos dividirnos dependiendo de la cantidad de personas que sean, dividirnos por temas. O podemos focalizarnos en un tema y trabajarlo eso, pero eso ya depende de cada uno, ya que nosotros no vamos a forzar a nadie a que trabaje en algo. Si todo el mundo quiere trabajar soberanía alimentaria, pues le metemos el fuerte a soberanía alimentaria. Si hay de pronto una sola persona que quiera trabajar sobre un tema como puede ser territorio, esa persona va a tener su libertad para trabajar ese tema de territorio. Entonces todo depende de los consensos que hagamos. Nosotros generamos unos lineamientos, generamos unas directrices, pero ponemos aquí sobre la mesa para que entre todos veamos qué onda. Pienso que se podría manejar los temas semanalmente. También es una propuesta bastante viable. Podríamos poner uno de estos temas a la semana y empezamos a sacar los carteles, que sería como la forma más fácil. Llegar con esta parte de carteles para después ya empezar con estrategias, ya empezar con campañas, campañas como sacar unas piezas gráficas para incentivar a la gente a la siembra. Hay una campaña que sacó un día hace poco que era Hagamos de la pandemia, Hagamos del amor una pandemia, y era como generar una serie de ayudas para entre todos empezar a accionar. Entonces ella ponía una idea, y es que cada vez que uno salga de la casa, que tenga que salir de la casa para algo, llevar algo de comer, porque en este momento de crisis va a ser seguro que nos vamos a encontrar en la calle alguien que tenga hambre. Ahorita como no hay circulación, las personas que vienen de la calle, como de la indigencia, mucho venezolano que vivía de pedir en el Transmilenio, pero ahorita realmente está sin un solo peso. Entonces, la idea es que podamos justamente generar ese tipo de campañas que hagan una acción. Que podemos generar, digamos, una campaña, una semana de soberanía alimentaria, donde vamos a sacar carteles, donde vamos a sacar cartillas y que todo esto vaya al final para incentivar a la creación de huertas. Entonces, siempre pensar en que lo que tenemos que hacer es acción, que esto se haga real. Laura, ¿cómo hacer una parrilla de contenidos para así bombardear a la gente, pero mostrándoles temas diferentes y de interés? Sí, esa es como la idea, que podamos organizar un cronograma según los intereses y según la cantidad de personas que quieran colaborar. María Camila, para el diseño se requiere de originalidad, puede ser también elementos sacados de internet. Pues depende de qué tipo de elementos sacados de internet. Una cosa es uno sacar unos elementos gráficos para incluirlos en en un diseño, como puede ser un collage. Y la otra es de pronto plagiar un diseño de internet. Y si es eso, pues quiero decirte que eso es ilegal, María Camila. No quería hablarlo tan así, pero solamente digo ese apunte. Bueno, no sé si alguien más tenga. Estaba pensando en la línea gráfica de Los Piratas de Ramírez. Coméntanos, Amatista, ¿qué estabas pensando sobre esa línea gráfica? Bueno, mientras Amatista no responde, si alguien más tiene una pregunta, por favor escríbala ahí, o si no, pasamos de una vez a revisar un poquito sobre las líneas de acción. Así que alguien que se exprese, alguien que alce la mano, alguien que diga si avanzamos o si esperamos preguntas. Ahí me salió un letrero que alguien quería hablar, pero no sé si es que me toca a mí activarlo o qué onda. Sí, como te digo, María Camila, pues a eso ya es cuestión pues de cada uno. Si para ti te funciona más utilizar algunas cosas de internet para hacer tus diseños, dale. Dale, lo que sí no podemos hacer es de pronto plagiar un diseño, ya que como se van a sacar tantos diseños, no se va a poder tener un control de eso, y eso sí ya depende de cada uno. Si alguien llega y coge un diseño de otro diseñador de Finlandia y lo pone acá, pues ahí sí nos jodemos todos. Yo quería preguntar si existe algún manual de identidad sobre Piratas de Ramírez o alguna línea gráfica. Lo más cercano como a ese manual o a la línea gráfica puede ser el logo de los Piratas de Ramírez, que es, pues ya es como una construcción gráfica que se ha hecho. Nosotros le tiramos un poco como hacia esa cuestión, un poco medio infantil, un poco medio cómic, pero también se puede tirar pues hacia cuestiones pues ya más fuertes. También habrán algunas piezas que van a ser solamente para niños, porque tenemos que llegarle con manuales para los niños, como otros temas que sí van a salir para otro tipo de personas. Basada en el logo que ya tienen, podemos partir de allí en cuanto al diseño de los carteles y demás. Sí, eso ya creo que depende de la decisión de cada una. La idea es no regirse solamente a que el diseño tiene que estar basado en nuestra línea gráfica, sino creo que más en el mensaje. Creo que es mucho más importante que nos basemos en el mensaje, y el mensaje sí nos va a dar muchas líneas gráficas. ¿Para qué? Para que no quedemos con un diseño centralizado bajo una línea, sino una multiplicidad de visiones sobre unas problemáticas. La bicineta Film de DJ que está amenizando esta noche acá para todos ustedes. Yo, María, manuales para niños, listo, check. Allá tenemos un par de personas que quieren carteles, manuales para niños. Igual ser libres en los diseños, si todo es tan pirata, chévere ver varios estilos. Perfecto, justamente ese es nuestro planteamiento a lo mal hecho. Ramírez es un barrio que nace de los retazos, es una colcha de retazos, y de esa misma forma el proyecto se arma como una colcha de retazos. Nosotros lo que hacemos es unir diferencias para generar un conjunto. Valentina, yo pienso que es una oportunidad perfecta para darle orden gráfico a todo lo que hagan los piratas para que tenga mayor impacto. Sí y no, yo creo que me voy más hacia María. Como podemos sacar unas piezas gráficas que son sobre las líneas de acción que tenemos, esas piezas de acción pueden ser diversas, como también podemos sacar toda una línea de acción que en el documento todavía como que no lo hemos puesto muy explícito, pero está en la parte de abajo, que es, ya lo pongo por acá, aquí, en otras propuestas, invitación a conocer el proceso comunitario, que es todo lo de los Piratas de Ramírez. Entonces, como vamos a hablar, estar hablando de tantos temas, todos esos temas sí pueden tener una diversidad, pero cuando estemos hablando como justamente del barrio Ramírez, del proceso de los Piratas de Ramírez, de qué hacemos los Piratas de Ramírez, todo eso sí puede llegar a ir hacia una línea gráfica que en este momento lo está manejando dos personas en el proyecto, Laura y Paula, que son las personas que se están encargando de esa linealidad. Catalina, yo quiero trabajar en pedagogía. ¿Hablas a nivel de diseño de estas cartillas pedagógicas o hablas a nivel de creación de la información pedagógica? Bueno, hay las dos, listo. Entonces, Catalina, ahorita charlamos bien esa parte. Si no hay más dudas, vamos a hablar un poquitico de las líneas gráficas y ya pasar a dudas finales y a ver, pues, cuál sería el siguiente paso en esta acción. Bueno, alguien con micrófono, alguien que quiera hablar, alguien que quiera decir algo más antes de pasar a las líneas de las piezas de acción. Hola, Hola, ¿quién eres? Andrea, es que mi audio no servía. Hace rato quería hablar, pero está ahí. Qué pena. Bueno, dale, con ustedes, Andrea. Yo soy Andrea, hago parte también, pues, como del proceso ya como a inicios de este año. Quería agregarle como a lo que ya ha compartido Javi, que lo escribimos también como en el documento, algo que dice como acción concreta que ya se está llevando en Ramírez, que es un poco conectar como esas líneas que generan reflexión sobre cómo lo que está pasando, pero también unas acciones que ya se están como desarrollando en el barrio, que la intención precisamente es ampliarla para que se propongan en otros territorios también. Y que la razón por la que, digamos, partimos de que sea diversa y libre como lo que se pueda construir es porque también esperamos como que se pueda tejer red en otros lugares y estos mensajes lleguen pues a sí mismo. Y ya como que creería que podríamos exponer como las líneas para poder ahí sí empezar a decir el cómo le vamos a hacer. Andrea, ¿a ti te gustaría de pronto exponer de rapidez como las líneas, es dar como una pequeña introducción o por lo menos a las primeras líneas que ya están marcadas, ya que este es un documento que todavía lo estamos trabajando, la idea es para mañana ya tenerlo terminado? Entonces, si tú me puedes ayudar ahí hablando un poquitico sobre estas líneas y lo que estamos haciendo con estas líneas de trabajo y de dónde salen las frases. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Lo tuyo, lo que tú hablas, sí, yo escucho bien Ah, acá. es que como esta vez es molesta, sí. ¿Qué, todas o cómo? Sí, todas como pues explicar un poquito, no leer el documento Sí, que es, aún no tenga ahí, sino un poquitico de lo que se ha escrito en el documento. listo. Bueno, tenemos como la de soberanía alimentaria, que es como cuestionando precisamente el cómo hay como una distribución inequitativa en términos de la alimentación como para todas las comunidades, y pues ahí cuestionando esto se propone como el cómo cultivar los alimentos propios y pues el cómo también enfrentar como esas inequidades que hay desde el alimento y desde el cultivo. Entonces, eso está entrelazado con pues lo que se lleva allá en Ramírez de la huerta que hay en el barrio, de la gestión que hemos estado haciendo también desde el proyecto garantizando una necesidad básica que es la alimentación y pues las apuestas de cultivo propio que hay de parte de algunas familias como en el barrio también. Y tenemos ahí como algunas frases que pues tanto cuestionan como proponen respecto a la soberanía alimentaria. Eso como por encima. Tenemos también propuesta la línea de territorio, que es precisamente cuestionar el cómo se habitan los territorios desde formas dignas y desde el buen vivir, precisamente que es el caso del barrio Ramírez, en donde pues hay una reivindicación también sobre la ocupación y permanencia en el barrio y pues también problematizarlo en cuanto a la desigualdad, como en términos de quienes sí pueden habitar ciertos lugares o no, y cómo se dan esos procesos de segregación también, incluso en los territorios urbanos. Entonces, precisamente es como cuestionar y confrontar esa desigualdad estructural y mostrar cómo hay procesos organizativos y comunitarios que se apropian de ciertos lugares, como es el caso de Ramírez. Y ahí igual hemos colocado como algunas frases y la acción concreta que es la resignificación de pues del barrio y de por ejemplo como la construcción también del barco pirata que contaba Javi es una forma de resignificar el territorio y pues entenderlo y leerlo de otra forma desde la comunidad misma. La otra sería la de pedagogía. Y es precisamente haciendo un cuestionamiento a la escuela tradicional y a la escuela bancaria y proponiendo unas alternativas independientes y autónomas, que era lo que, pues, como ya lo nombraba Javi también, lo hemos estado trabajando desde la escuela popular, desde el trabajo, desde el audiovisual, desde la lectura, desde el dibujo, y es precisamente cómo se construyen otros escenarios fuera de las aulas. y desde otras pedagogías en las que se reconoce la libertad y las múltiples habilidades de las personas. En ese sentido, pues pensamos cómo se construye escuela desde la horizontalidad, desde una cercanía con las comunidades y desde una postura crítica también. Entonces ahí tenemos como las frases también relacionadas con y como concreto la escuela popular, las propuestas de la modalidad virtual para poder llevar también pedagogía a los niños y las niñas en este escenario y en esta coyuntura, y como la alternativa también que se ha tenido desde Piratas TV, que es el noticiero que hacen los niños y las niñas en el barrio, y desde Frecuencia Pirata. La otra línea es la de cuidado y autocuidado, precisamente como cuestionando cómo este sistema capitalista también pues ha infundido como una hiperindividualización y como una acción competitiva y no solidaria, y cómo precisamente en esta coyuntura pues de la pandemia podemos construir otras relaciones sociales basadas en la solidaridad. Y que en ese sentido, pues proponemos como acciones como estas que puedan trabajar como desde lo comunitario y desde lo solidario y poder aportar también para confrontar como lo que está pasando. Y pues digamos también es reconocer cómo hay una cercanía con la comunidad, como lo decía Javi, que no es una acción separada de la sola aporte económico, sino que una acción como mancomunada con las familias del barrio. Y en ese sentido, pues también se aporta tanto desde lo material como desde lo emocional. La otra línea es la de comunicación alternativa y es precisamente como cuestionando cómo esa cobertura de los medios tradicionales, en qué información muestran, cómo a quiénes va dirigida y quiénes la dirigen también, y cómo desde la comunicación alternativa se puede visibilizar cómo esas otras voces y esas otras personas que están en los territorios pues accionando, y cómo también eso sería útil en este momento pues para poder saber, digamos, desde unos lugares no amarillistas lo que está sucediendo. En la que tenemos como un mundo en transformación, es precisamente como no solo quedarse en la reflexión, sino en la acción misma, pero desde una acción que desde lo cotidiano y desde lo que parece pequeño, pues se pueda generar transformaciones para pues una búsqueda de relaciones más equitativas y más dignas como para todas y para todos. Tenemos la información de la pandemia que pues es como precisamente el hacer equilibrio con esa sobrecarga de información que hay como en redes y en las noticias para pues ser más asertivos también y en ese sentido también generar red de cuidado y de cómo confrontarlo pues para digamos tener una información más clara y poder llegar como a lugares en donde tal vez solo llega como noticias de los medios masivos. Y la última, creo, sí, la última es la suma causai, que es como el lengua quichua, el buen vivir, y es una propuesta alternativa también al capitalismo que se proponen desde las zonas andinas, generando como o proponiendo una relación armónica como entre el humano y la naturaleza, precisamente en esa línea de repensarse cómo construir pues un mundo diferente a partir de lo que está pasando y de lo que se podría construir como en este momento. y ya pues las otras sí es como algo que se está dando también, como lo que se está publicando en redes y lo que ya se está haciendo de tejer redes solidarias también con otras comunidades, pero también es como esa propuesta abierta como a quienes quieran aportar también ahí y colocarlas. Hay otra abajo que dice agricultura urbana, pero está como muy enlazada con lo de soberanía alimentaria. Eso sería como por encima, no sé. Bueno, sí, esas son las líneas. Ahora recuerden que es un documento que lo estamos terminando de construir en este momento. Lo estamos terminando de construir en este momento el documento y estamos generando también las frases que vamos a utilizar para la campaña. Todo esto se está accionando en este momento casi que a tiempo real para sacarlo lo antes posible, porque eso es lo que nos ha pasado con la pandemia. Nos ha tocado estar moviéndonos muy rápido para transformar el proyecto y empezar a accionar cuanto antes. Voy a dejar ahí en el chat el link al chat oficial del Grupo Ramírez. Desde ese chat es que nosotros publicamos todo lo que se quiere hacer. Aquí me sale que Aleja quiere hablar. ¿Eso es qué? ¿Que está levantando la mano, que no calle Yo o estoy levantando la mano, sí. No, es como un aporte chiquitico. Bueno, buenas noches a todos. Yo también estoy otra vez como reintegrándome al proceso de Ramírez. Hace poco que retorné acá a vivir a Bogotá. Y pues quería como comentarles a todos como en forma de contexto que, o sea, este proceso de Ramírez es un proceso de resistencia que en últimas lo que busca es dignificar como las formas de vida y las otras formas también de ciertos grupos de habitar la ciudad, ¿no? Que muchas veces estas formas van como en contra de lo establecido, en contra, digamos, de lo que hegemónicamente se pretende, pero entonces es también como visibilizar y es lo que pretendemos como pidiéndoles a ustedes esta ayuda o como conectándonos todos, es como visibilizar que estas otras formas de habitar la ciudad existen y deben ser tenidas en cuenta y cómo esto se afecta precisamente como en este escenario, en esta coyuntura que estamos viviendo desde el accionar político. También como hacer énfasis en que este documento que nosotros estamos creando es una propuesta, pero no es como algo que ya esté sentado y que es como una directriz, sino algo que está como en constante transformación. Entonces, por ejemplo, las frases que se proponen es precisamente tomarlas así, o sea, son frases que dan como una idea, una luz de unos lineamientos básicos, pero que si ustedes dentro de su experiencia también consideran que otras frases pueden ser más impactantes, que otras palabras podrían ayudarnos a movilizar más como la idea, pues por supuesto todos estos aportes estarían bienvenidos. Lo que dijo Andrea al final, creo que también es como importante que estas categorías que nosotros estamos proponiendo, hay algunas que se cruzan. De hecho, son tres como muy básicas que digamos pueden estar muy enlazadas, que es el tema de agricultura, huertas urbanas, agroecología un poco, soberanía alimentaria, que se desprende directamente del concepto de buen vivir. Entonces, como que también las categorías no son como para tomarlas hacia rajatabla, sino que son como lineamientos básicos para direccionar lo que estamos haciendo. Era solo eso. Listo, dale. Gracias, Aleja. Entonces, ahí podemos ver las líneas de acción que estamos ahorita proponiendo, que se quieren manejar. Hay unas propuestas de algunas frases que se quieren sacar y en sí ese documento es casi que nuestra Biblia en este momento sobre la cual queremos empezar a trabajar. Ahorita entonces, ¿cuál creo que es el paso a seguir? Pues justamente que cada una de las personas evalúe qué es lo que más les gustaría hacer, qué propuestas tienen. Nosotros la idea es que podamos ya mañana concretar este documento y poder ya generar pues realmente hacia dónde vamos a empezar a trabajar. Si va a ser sobre una línea de acción, muchas personas diseñando y generando campañas, sea una semana o alguna en alguna temporalidad o si vamos a estar todos trabajando en conjunto y lo que hacemos es ver cómo lo vamos sacando o en qué orden. La idea es que podamos, digamos, como mínimo cuando ya empecemos en la parte de visibilizar, que pueda estar saliendo, digamos, un cartel o una pieza gráfica por día, que podamos tener una potencia y que podamos atomizar esta carga para que cada persona con que haga, digamos, un diseño, colabore en un diseño a la semana, ya eso nos generaría un poco tonón de material, pero todo depende de qué personas nos quieren ayudar y hasta qué punto nos quieren ayudar. Recuerden que la invitación es muy abierta en ese sentido. Nosotros no tenemos ningún tipo de legalidad, no tenemos ningún tipo como de ataduras sobre este proyecto. Las personas entran y salen según su condición y según lo que quieran hacer. Entonces, eso creo que también es muy importante entenderlo. Acá el compromiso principalmente es con uno mismo, hasta dónde yo me quiero comprometer con este proyecto y ser muy claros con eso. Me comprometo con un diseño, ahí está, me comprometo a trabajar en un equipo, entrar en un equipo, me comprometo a hacer una campaña, hacer la campaña, para que no tenga que haber tantas personas pendientes de que se estén haciendo las cosas, sino cada uno se compromete y empieza a accionar sobre eso. No sé si sobre esta parte de las líneas de acción hay alguna duda. Si no hay dudas, ya lo que yo creería que quedaría sería que cada persona pues justamente pensara hasta qué punto quiere entrar en el proyecto, no lo comentara y desde ahí nosotros empezáramos a armar los equipos de trabajo. La idea es que mañana, para mañana al mediodía, ya ese documento esté terminado y ya tengamos una claridad sobre esto para empezar justamente desde mañana a trabajar sobre todo esto. No sé si de pronto alguien del equipo de los Piratas de Ramírez quiere colaborar en algo más o pasamos a unas dudas ya para cerrar. No, Javi, ya, eso. Aunque hay dos personas que tienen la manito levantada, pero no sé cómo funciona. Sí, es que eso es lo que no sé, toca darles acceso a algo o simplemente no callarse para que hablen. Me voy a callar a ver, que hable el que quiera. No, creo que no saben que tiene la manito levantada. Yo sé, es que esto es como complicado toda esta cosa. Les voy a también a compartir ahí en el chat un escrito que hizo un compañero de nosotros en el 2016, también para que se lleven un poco como una referencia de lo que ha hecho el proyecto y cómo se ha visibilizado el proyecto. Entonces creo que es interesante esa parte. Bueno, para las personas que están, entonces, ¿hay alguna duda sobre el proyecto, sobre las líneas de acción, sobre lo que toca hacer? O ya podríamos terminar esta sesión y ya quedaría es que cada uno nos escriba y nos defina realmente qué le interesa el proyecto para empezar a actuar. Entonces, porfa, ahí el que quiera, el que tenga algo que decir. Catalina no oye nada. Todos los demás oyen, no es solamente Cata. Si alguien me oye, por favor, puede hablar o escribir. Sí. Sí, sí pueden dos personas, entonces problema Catalina. Entonces, nada, luego revisamos con Catalina a ver qué onda. Ah, bueno, que Catalina ya oye, menos mal porque estaba preocupadísimo por los problemas de audición de Catalina. Bueno, entonces las personas que están acá presentes, ustedes dirán, dudas, sugerencias, inquietudes, amenazas, terminamos esto. Si ya no hay más dudas, si ya no hay nada más, creo que sería eso. Ya terminar hasta acá. La comunicación. Ahí voy a anotar mi teléfono. De una vez como para que me escriban a mí, yo voy organizando eso, ahí por el WhatsApp. Entonces, cada persona que me escriba como, hola, yo me llamo tal y me gustaría ayudar en esto, y ya para mañana con las personas que hayan escrito, vamos viendo cómo nos organizamos. Recuerden que hay dos formas muy básicas para trabajar y organizarnos. Uno, los que quieran de pronto compenetrarse un poco más como en todo este diseño colaborativo, que les interese proponer más cosas. O dos, el que quiera es que se le dé una frase y de una vez diseñar sobre eso. Entonces eso también es muy importante porque hay personas que de pronto pueden estar trabajando, que no tengan tiempo, que no tengan tiempo para estar escuchando estos carretazos tan seguidos y lo que quiere es actuar de una vez. como hay otras personas que les interese comprometerse más o compenetrarse más en el proyecto. Entonces, eso ya depende de cada uno y la idea es que justamente lo analice, lo revise y nos comente para que desde ahí nosotros podamos saber cómo podemos articular todo esto. Entonces, ahí ya les escribí el teléfono, también dejé más arriba el chat oficial de Ramírez, que es donde compartimos todas las informaciones y todo lo que nos llegue, es como el primer canal de comunicación más directo que tenemos, que es de más o menos unas 150 personas. Y ya, última ronda, ¿alguien más algo que decir o desconectamos esto?